Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Soleado, un saludo a los platenses que están a la espera de un fin de semana largo que tiene en el lunes primero de mayo un día siempre especial. Los trabajadores celebran y conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores. No es un feriado cualquiera. El lunes miles de trabajadores marcharán en un escenario político con muchas incertidumbres, con la preocupación latente que el modelo económico que trata de imponer el gobierno actual cercene sus derechos conseguidos con lucha y sacrificios a través de la larga historia del movimiento obrero. El lunes primero de mayo las calles de Buenos Aires verán las coloridas banderas portadas por laburantes, cuyo mensaje al presidente de turno no solo será de resistencia a la intención de que sean los salarios la variable de ajuste, también será de advertencia a los que ostentan el poder económico. Una clase trabajadora organizada les gritará a los que se creen dueños del país un rotundo no pasarán. Hoy estará ausente el compañero Antulio, atareado por concluir su mudanza a un nuevo y confortable nido hogareño. Por lo tanto, la remaremos con Pablo Lesiani en la operación técnica y a la espera de tener una visita en la segunda hora del programa. Como todos los viernes, aquí vamos con Prohibido Cumbia en el 106.3, sin careta, sin disfraz. We'll be right back. ayer o mañana. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Cortina de ese musicazo que es el Chango Espaciuc, y mientras deseamos que el compañero Antulio tenga éxito en su mutación de picaflor hiperquinético a laborioso hornero, tenemos una sorpresa, una visita sorpresa, recién llegadito desde Rosario, Guille. Hace un día ya. Muy buenos días, muy buen mediodía, ya, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. No, llegué ayer a la mañana y una nos visita, preparamos para el primero de mayo. Una visita política. Sí, siempre, uno cuando camina hace política. Las banderas con colorinche del primero de mayo contarán entonces con tu presencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros, en un día que, si bien es cierto, es soleado, tiene un trasfondo sombrío por el tema del continuismo de los femicidios, tratamos de inspirarnos en el artista barcelonés Jordi Colomer para contrarrestar la violencia patriarcal de las sociedades en las que vivimos. En estos tiempos de carencias, Colomer todavía imagina proyectos y nos habla de la utopía que se puede tocar, de algo posible que no existe todavía, pero que hay que visualizar para que ocurra. Porque dice Jordi que las utopías son el soporte perfecto para hacer un esfuerzo e imaginar. Volábamos con la imaginación el viernes pasado por algunos países latinoamericanos. Decíamos que el proceso de cambio social bolivariano en Venezuela todavía está en marcha y que resta mucho para escribir su verdadera síntesis ante la violencia orquestada por los sectores de la derecha venezolana, que tienen el apoyo del gobierno norteamericano y de organismos obedientes a los países poderosos como la Organización de Estados Americanos OEA, que fogonea la intervención en un país soberano como Venezuela. Manifestamos nuestro repudio al estallido social organizado por activistas, mercenarios y líderes como Lilian Tintori, que con sus remeras con la palabra paz y su máscara antigás dirige los disturbios que ya han ocasionado más de 30 muertos. El secretario general de la OEA dice que en Venezuela no hay democracia, pero nunca le escuchamos, por ejemplo, críticas al gobierno mexicano, cómplice de crímenes de lesa humanidad. Lógicamente, Enrique Peña Nieto es del paño ideológico del secretario de la Organización de Estados Americanos. Así que ahí, silencio estampa. No sé si escuchaste esa parte del programa en el que hacíamos vuelo low cost por Paraguay, Ecuador, comentando más o menos los escenarios políticos y los cambios que están sucediéndose en Latinoamérica. Uh-huh. Para bien o para mal, ¿no? Y antes de entrar, digamos, a hablar de millonarios, porque el centro mediático ha estado en la visita o está en la visita que ha hecho Mauricio Macri al Salón Oval, a Donald Trump, y hacer negocios en Houston con las reservas energéticas de la Argentina. Te voy a comentar, tengo una... No es una parábola, vendría a ser... ¿Una metáfora? Una metáfora que tiene que ver, digamos, con el limón, ¿no? Algún día se escribirá por ahí la parábola, así como es la parábola del hijo pródigo que va arrepentido a la casa del patriarca, uh-huh, en este caso representando a un país como Argentina, ¿no? Uh-huh. Y esa sería la parábola del hijo pródigo, el que vuelve al redil. Algún día también se escribirá la parábola del limón. Por ahora tendremos la metáfora del limón, ¿no? Argentina y los argentinos debemos ser los únicos que nos vamos a ofrecer abiertamente para que nos expriman, ¿no? Interesante parábola. Tiene dos planos esa parábola. Sobre todo que los containers de limones que supuestamente el gobierno argentino había acordado con la administración anterior para que se abran los mercados hacia el acuerdo transpacífico. Esos containers quedaron varados en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron los productores? ¿Vos sabés qué hicieron los productores? Hicieron un embudo y... No, eso no hicieron. Pero lo interesante de lo que hicieron los... que fue bajar el precio de vuelta, porque te acordás, los limones empezaron a... Sí, la paranoia del limón. El precio astronómico, cosa que ha vuelto a suceder, digamos, en estos días. Bueno, ¿no? Era lógico, digamos, que los norteamericanos, por 50 millones de dólares anuales, que es lo que sale la exportación de esta apetecible fruta cítrica, ¿no? No se van a perder ese otro negociado que hay detrás de la energía, del petróleo. Claro, pero volviendo al hecho concreto, porque voy a llegar a ese punto, Holguín, pero más adelante. Usted siempre me camina, me corre en los caminos que... Es como que le tiro la pelota a alguien y usted llega rápido, tira al centro o le pega el arco y lo hace muy bien. Yo lo que le quiero decir es que ese acuerdo de los limones era como un puntal del acuerdo transpacífico, de empezar... Recordemos a la audiencia, era unificar mercados de lo que sería el oeste, de lo que sería el Océano Pacífico, con economías, con países muy grandes en cantidad de población, generando un mercado bastante grande. Perú, México, después tenés del otro lado los otros, claro, países, Japón. sumarle a la Alianza del Pacífico los países del Pacífico Asiático. Uh-huh. Bueno, eso daba una cantidad de población. Y el Mercosur que estaba ausente. Interesante. Y en ese, y en esos acuerdos, lo que se buscaba era libre cambio del mercado de los commodities, donde en el Pacífico se iban a, digamos, intercambiar hasta incluso la fuerza de trabajo. Por eso Trump empezó a decir que hay inversiones, digamos, de su propio país, en países limítrofes, como por ejemplo México, que los tiene que hacer. O sea, cambió totalmente, se rompió la lógica de ese. Antes, sí, con el acuerdo transpacífico, podía libremente un empresario norteamericano ir a sobreexplotar, si se quiere, el mercado trabajador de otro país, digamos. Bueno, yo en ese momento lo vi a Macri desconcertado. No sé si a usted le pareció lo mismo. Porque, bueno, no solo las gastadas populares ingeniosas hicieron de que, bueno, ahora Macri con los containers de limones se los van a tener que en el embudo. No, no pasó eso. Pero hubo un momento de duda de la política exterior argentina, de la Cancillería argentina. No sé si te acordás que no solo eso, sino que hubo varios reveses. Digamos, desde que empezó este año no, sino que desde hace 6 meses para atrás. Sí, sí, en realidad el acuerdo se intentó tener una solución ya durante el mandato de Obama, ¿no? Uh-huh. Y si no se consiguió durante el mandato de Obama, digamos que la duda era Trump, con uh-huh. una política proteccionista, iba a aceptar finalmente el acuerdo con los exportadores tucumanos. Uh-huh. Pero vos imagínate cómo no lo van a aceptar. Y acá volvemos a las cifras que están en juego en el resto de negocios, ¿no? Vos sabés que las multinacionales americanas, si por algo, digamos, se caractericen, es por ser especialistas en exprimir. Imagínate si no iban a aceptar los limones. Sí. Bueno, y en ese problema o dilema que tuvo el gobierno argentino en política exterior, otra cosa que Macri se nota que tiene un poco de suerte, porque Trump, ¿quién iba a pensar que Trump? O sea, imagínate esto. Bueno, estoy desorientado. Ah, no, pero ojo, yo dije, exterioricé, apoyaba al candidato Obama, pero yo a Trump lo conozco de la década del 80, ¿no? A este punto quiero llegar, Eduardo. La suerte de Macri, o sea, el estar desorientado. Porque yo te acordás que te conté aquella vez que salí la primera vez. Pues sí, la sobada de espalda que le dio el peluquín a Mauricio. El hecho, nosotros somos viejos amigos. Somos viejos mafiosos, aparte. Claro. Nosotros lo conocemos bien. Pero viste que te acordás que te conté que, bueno, que el mundo se debate entre dos derechas. ¿No te acordás la hipótesis mía de que estamos hablando de que una derecha, como por ejemplo que puede llegar a ser el Partido Republicano, optaba más por el tema de las posiciones por ahí más liberales en lo económico y políticamente, si bien autoritarias, pero no lanzados a intentar lanzar guerras para renovar los mercados, digamos, no en esa posición? Una posición, si quisiera, más blanda, no pacifista. No es pacifista porque tiraba bomba el premio Nobel de la Paz. No es premio de la Paz. Pero era más blando y jugaba más a los mecanismos institucionales internacionales y al poder de las familias en el mercado. Capaz que lo que vos decís se nota más en Francia, ¿no? Una derecha light como la de Emmanuel Macron. Exactamente. En contraposición a una derecha dura como la de Marine Le Pen en el Frente Nacional. Exactamente, vamos que vamos bien. Y no tan bélica, ¿no? Exactamente. Salvo, digamos, en su aspecto, en su política antiterrorista. Bien. Imagínate ahí Macri diciendo, bueno, tengo dentro de mi gobierno esa discusión. Tenemos el ala más dura y el ala más blanda, el ala más liberal en lo económico y que sostiene las políticas del Fondo Monetario Internacional, con la aplicación argentina, digamos, al modo las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional a adaptado a las herramientas neoliberales argentinas que ya estaban instaladas. O sea, si querés poner ahí a los... Bueno, se fue de Pratgay, pero Pratgay era más de esa línea. O sea, de la aplicación de la... Y la otra postura es intervenir en el mercado, o sea, ser más intervencionista en el Estado para garantizar las tasas de ganancia, pero dejando un margen para que sea sustentable legítimamente en la social el gobierno. ¿Me entendés? Tenés esa ala que implementa las políticas, las aplica directo al modo argentino, liberales, pero en lo político son más autoritarios. O sea, son los que compran armas, son los que... yo creo que Pratgay era de esa línea. Y tenés los otros que dice, bueno, que ponerle el ala de Stanley, pero no sé si se manifiesta por ahí con la política monetaria de Schwarzenegger. Pero sí tenés... Sí, hay un manejo de fiscal que deja un margen para poner dinero en las políticas sociales. Yo te entiendo. Pratgay lo que quería, digamos, era, tenía una proyección política y quería más autonomía en la actividad, digamos, que desempeñaba. Duhovne es más dócil, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, no origina tantas rispideces entre ambas alas de Cambiemos, ¿no? Claro. La canciller argentina, Malcorra, era de la línea más, la de Stanley, por ahí las más políticas. Es una, por ahí son liberales formados, con trayectoria. O sea, no porque me gusten los liberales, sino por ver, progre. Analizar, digamos. No, ni siquiera, no es progre, Eduardo, porque son imperialistas, son cipayos. O sea, dentro de lo que están discutiendo no se discute el cipayismo, digamos. Yo lo que estoy hablando es de una derecha liberal que aplica en lo político el principio liberal. ¿Me entendés? De que, bueno, habría una situación hipotética de libertad para que los oponentes diriman las luchas en un plano político y siempre, bueno, va a primar en el liberalismo el que mejor posición política, económica, el que tiene más poder acumulado por diferentes tipos de motivos, no importa cuál, digamos. Ese es el ala liberal política. Después la otra era, bueno, una autoritarios con el... O sea, ajustamos y encima para cómo nos la bancamos y te ajustamos por otro lado. La múltiple estrategia de, bueno, Bullrich es la estrategia represiva. Con vaselina o sin vaselina, con gradualismo, claro, o sin gradualismo. Bueno, me van siguiendo. Ese debate internacional de las derechas internacionales repercutía en Cambiemos porque implicaba el rumbo político del gobierno actual en Argentina. Pero tanta suerte tiene Macri que apoyó a Hillary Clinton y gana Donald Trump. Donald Trump se conocen desde la década del 80. Jugaron al golf. Exactamente. Y tenían un emprendimiento. Dice el mito que el peluquín rompió los palos porque Macri le ganó jugando al golf. Uh-huh. Ese es el mito que nos venden. Digamos, los... Contalo con más detalles. ¿Tenés más detalles de eso? Los ilusionistas liberales. ¿Cuál? Hay un libro que creo que se llama El Pibe o algo parecido sobre Mauricio, en el que el autor del libro te cuenta en detalle qué es lo que aparentemente sucedió cuando Mauricio jugó al golf con Donald Trump. No lo tengo leído, viste, porque esas lecturas las tengo que hacer en periodo de demasiada tranquilidad y en estos momentos no son precisamente esos periodos. ¿Vamos bien, Pablito? ¿Estamos bien de tiempo? Vos cualquier cosa ahí sano, ¿eh? Te lo remato entonces, escúchame. El joven Mauricio Macri era en la década del 80 un veinteañero. No, un poquito más, treintañero. Su padre lo puso a prueba con un desafío internacional, asociarse a Trump Organization, para construir un edificio de 150 pisos en Nueva York, en una propiedad que Franco Macri había comprado en el lado oeste de Manhattan. Ni bien asumió como presidente en una entrevista que brindó al canal CBC, Macri lo contó. Es una larga historia, de hace mucho tiempo. Fue cuando tuve que cerrar un negocio familiar en Nueva York. Ese es el negocio fracasado, ¿no? El que fueron finalmente... años de ida y vueltas, de viajes a Nueva York, Buenos Aires. En el 84 Macri se volvió una especie de guía turístico para Trump. Le mostró la ciudad, su noche, sus quintas y hasta su casa en Punta del Este. Ciudad en la que el millonario está a punto de inaugurar la primera Trump Tower de Sudamérica. Hay quienes dicen también que el actual mandatario argentino acercó al magnate al gobierno de Misiones y le allanó el camino para que participase de la primera privatización de un casino en el país. Finalmente el negocio, digamos, no se llevó a cabo porque onda que Trump es como que le dijo a Franco, acá en Nueva York, por más que vos seas millonario argentino y no pertenecés en realidad también a esta cofradía, ¿no? También hay datos que confirman de que a Macri lo invitaron a subir un auto, una de las familias de Nueva York, y le dijo lo mismo que vos me estás diciendo a mí, pero en tonos más concretos, más siciliano. Usted, Mauricio, aquí no. Eso es lo que yo tengo después como interpretación. Después vamos a charlar, viste, acerca de la satisfacción que tienen sobre todo los periodistas, viste, que tienen simpatía por el gobierno y las interpretaciones forzadas que hacen al respecto. Lo complicado de la trastienda de la reunión Trump-Macri, donde volvemos a la viejísima y mala costumbre de cambiar recursos naturales por espejitos de colores, envueltos en el pretexto marketinero de las inversiones que derraman los negociantes más hábiles que existen en el sistema capitalista para llevarse mucho a cambio de dejarte la ilusión de que porque te exprimieron volviste al mundo. Después de la resaca de la fiesta en el Salón Oval de la Casa Blanca, quizás Mauricio pida dame un limón y, parafraseando otro tema de Divididos, se pregunte ¿qué tal te fue? ¿Te dan amor o qué? Y pensando en su amigo Donald Trump, tal vez piense que en el mundo sigue sordo como un pie y que millonarios o no, con zapatos o alpargatas, ellos podrán pertenecer a la misma clase social, pero mientras los Estados Unidos son los amos del mundo, en Argentina todavía nos preguntamos si civilización o barbarie, si alpargatas o libros, si vender limones y regalar petróleo. Y un auto nuevo. Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo. Él te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario. Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario. Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario. Yo tengo las manos rudas de tanto y tanto labrar la tierra. Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva. Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza. Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza. Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza. Amor de millonario no te puedo dar, no tengo tal riqueza que te gustará. La noche que me quiera te vas a enterar, querida. Amor de millonario no te puedo dar, no tengo otra riqueza que te gustará. La noche que me quiera te vas a enterar, querida. We'll be right back.

¿Es jodido forzar tanto las interpretaciones de los gestos de Donald Trump? Muy amistoso, ¿cierto? Pero compararlos con la dustez y frialdad que mostró el peluquín, por ejemplo, con Theresa May, la primer ministra británica, y con Angela Merkel, la poderosa dama alemana. Trump, aparte de ser un misógino, les tiene que demostrar a ambas señoras que gobiernan países poderosos que Estados Unidos es el que manda, sobre todo demostrárselo a Angela Merkel. No vas a comparar, viste, el trato, digamos, con presidentes latinoamericanos. Kuczynski, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue el primero en reunirse en el Salón Oval con Mauricio. En el caso de Theresa May y Angela Merkel, directamente, bueno, está negociando casi con pares, ¿no? Es distinto un presidente latinoamericano como Kuczynski u otro presidente latinoamericano como Macri, que le van a demostrar su alineamiento. No te voy a decir, viste, que se van a mostrar como súbditos, subalternos, ni nada por el estilo. Pero es un trato más amable porque no se trata, viste, de iguales, por lo menos en poderío económico. Entonces, a Donald no le cuesta nada, viste, ser amable y mostrar esas efusividades, ¿no? Lo único que puede haberse salido de protocolo, digamos, es la presencia de Melania en la ceremonia, en el Salón Oval, que no venía participando, digamos, en anteriores reuniones ni con Kuczynski, ni con May, ni con Merkel. Vos cuando decís que no va con una postura de subalterno, pero va con la valija, con un documento, la verdad, penoso para la historia argentina. Claro, son negocios, ¿no? Y negocios que en algún momento, nos costarán. Sí, el documento es un decreto secreto de Mauricio Macri que dice que tiene recursos naturales para que hagan de forma de pago por remate de deuda. O sea, como garantía. Vaca Muerta, que está en Neuquén. Tenés los yacimientos de litio, que son un reservorio aquí en Argentina, que es con lo que se hacen las baterías. Y la esperanza de la lluvia de inversiones, viste, el reservorio que todos esperan y no llega, y no llega, y no llega. Las únicas lluvias que tenemos son las que se producen en las provincias y provocan desastres. Exactamente. Ese decreto secreto, Eduardo, le permite a Macri tomar deuda y poner a remate todos los recursos de la plataforma argentina, ya sean hidrocarburíferos. Puede ser también agua, puede ser mineros. Así que ese acuerdo que se hizo esta semana para la República Argentina es una noticia más que dolorosa. O sea, es una noticia que huele a que va a costar mucho tiempo salir de ese sistema político y económico, que es la deuda externa, y que Argentina siempre lo ha pagado con crisis, pero hasta incluso la ha pagado, y Néstor ha negociado con los buitres sin tener una garantía de reservas naturales. Es que la historia ya nos ha demostrado que es así, que este cuento, digamos, ya lo hemos vivido, ¿no? Entonces no es un planteamiento ideológico, en contrario, digamos, la interpretación que hacemos. La historia nos demuestra que, lamentablemente, digamos, las relaciones de este tipo y basadas en este tipo de negocios, sobre todo, y el futuro endeudamiento, ¿a dónde nos conducen como país, ¿no? Por eso, relaciones carnales, volver a las relaciones carnales, terminarán, no sé si terminarán como con un 2001, pero yo, para que entendamos bien, Eduardo, para hacer hipótesis de última, después de tener un poco más de datos, es la siguiente. Argentina en 4 años en 4 años va a retroceder no solo en derechos sociales, sino va a retroceder en soberanía económica, va a retroceder en libertades políticas y va a retroceder en organización de un futuro mercado nacional que sea sustentable. Entonces, de acá, en estos 4 años, yo creo que hay que tener la paciencia pedagógica para explicarlo. Ya te traje los datos de que hace, en esta publicación nueva de la revista Forbes, hay 7 nuevos argentinos que son más ricos que antes. Y entre ellos están los laboratorios y las empresas de energía. Y ahí te muestra, digamos, que esos tarifazos y esas políticas de destrucción de la política pública de salud tiene un beneficiario que son las multinacionales. Tenemos que tener la paciencia pedagógica para explicarlo. Y nosotros tenemos que ver bien que para analizar y sacarnos de encima a este gobierno que nos ajusta todos los días y que nos está entregando el país, porque no le importa que vaya a ganar las elecciones o no, esta de medio término, no le importa. No está haciendo las cosas políticamente para que se produzca en Buenos Aires una avalancha de votos y que le dé una holgura más y que le dé más poder para que después venga otros 4 años para que sea todavía más doloroso y más difícil salir de esta situación. Yo lo que digo es que, analizando bien que la política electoral la está descuidando, hay que pensar, digamos, bien qué estrategia uno se da. Sobre todo, no solo como organizaciones ya, o como periodistas, o como militantes, sino como ciudadanos. O sea, ¿cómo le vas a convencer a tu vecino, a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, o sea, a todo el mundo, para explicarle, digamos, de que salir de esta situación va a ser muy difícil, porque en 4 años se está haciendo una entrega que históricamente no se hizo en 50 años, que ha tardado... los procesos de entrega de la dictadura militar arrancaron con el 55 y pasaron 20, 25 años para que esa política se aplique a fondo, digamos. 30 años han pasado de resistencia del pueblo organizado. Yo lo que digo es que ahora, en 4 años, podemos tener una batería de medidas económicas y políticas en Argentina que sea comparable a esos 40, 30 años de la derecha en Argentina gobernando mediante golpes de estados y después con acceso al gobierno democrático. Si bien la derecha en carne propia gobierna ahora con los votos populares, pero con Menem la habían copado, y se puede decir que Menem terminó siendo de derecha, la habían copado el Ministerio de Economía y la Cancillería Argentina, digamos. Entonces, ahí está la cuestión, Eduardo. Es como nosotros también le apuntamos a esas personas que se ríen, como vos decías ahí por los medios, que están contentos de los actos de cipayismo, porque muy cínicamente se hacen los que no entienden lo que está pasando, porque eligieron votar una opción por derecha y por arriba, cambios por derecha y por arriba. Bueno, la mayoría del pueblo argentino votó eso. Hay que buscar la forma de lo cotidiano, explicar con paciencia pedagógica que básicamente hipotecaron en 4 años, no sé, 100 años de historia o 30 años de historia en un día que fueron a votar. Y ya que hablamos de satisfacción y de alegría, ¿no? Nos metemos y nos hemos metido también en la parte económica. Nicolás Duhovne, uno de los funcionarios que comparte el manejo de la economía del gobierno macrista, dice que habrá una fuerte mejora en el salario real, que ya se ve la lluvia de inversiones, que Argentina es un faro de cómo abandonar el populismo y que no tenemos que crecer a tasas chinas, sino crecer durante 20 años sin crisis para convertirnos en un país desarrollado. Como ves, Nicolás Duhovne es un gran optimista. Ya lo demostró cuando hacía de periodista especializado en economía, acompañando el análisis político del editorialista de La Nación, Carlos Pagni. Podríamos usar el nombre del programa que dio a conocer a Duhovne antes de ser ministro. Se llamaba Odisea Argentina. Con ese nombre podemos caracterizar el camino que va recorriendo el programa económico del gobierno. Es toda una odisea. Duhovne dice que mejorará el salario real. Claro que no dice cuándo, lo cual podría significar que lo podría hacer en ese lapso de 20 años que sueña el ministro como año sin crisis. Se ve la lluvia de inversiones, dice también Duhovne, y la única lluvia que vemos es la meteorológica, y de paso con mucha preocupación porque cuando caen gotas copiosamente durante 15 minutos, las calles platenses, por ejemplo, parecen ríos difíciles de cruzar para cualquier peatón. ¿Que Argentina es un faro? Quizás, pero por ahora ese faro está tan lejano y olvidado como el faro del fin del mundo de las novelas de Julio Verne. Por último, ministro, claro que celebramos su expresión de deseos y nos gustaría tanto acompañar su optimismo, pero vemos que las paritarias para los trabajadores no funcionan, que las metas fiscales programadas solamente traerán negocios para los que apuestan al dólar y a los bonos de la deuda, que los futuros ajustes traerán más desempleo y pobreza, y que las tasas chinas podrían convertirse en tasas coreanas, pero no por los índices de crecimiento, sino por lo explosivas e inciertas. Nicolás Duhovne, cuando dijo todo lo referido al crecimiento y al futuro dichoso que nos espera, estaba reunido con los usureros del Fondo Monetario Internacional y un grupo de inversores más piratas que Henry Morgan. A nosotros nos puede contagiar su entusiasmo. A esos muñecos ni cosquillas, sino que le pregunte a su cuñado que hace negocios con Donald Trump. Yeah, bombs. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Muchas veces me preguntan por qué mi alma sufre tanto y se ahoga mi voz en llanto cuando me pongo a cantar. Porque tuve la fortuna de saber lo que es la vida y muy pocas son las veces que de pibe yo soñé. Porque supe que sus versos se amasaron en las noches entre tantas realidades que jamás imaginé. Porque siempre tuve amigos en cualquier parte que cuadre y el amor de una muchacha que me dio su corazón. Porque sé lo que es la ausencia del cariño de la madre. Porque fui templando. Tangazo, tangazo, tangazo, ¿no? Digno de Tangópolis. De música que se escucha en los bares, en las... Aquí también se escucha en las emplanadas, en las plazas, en los centros culturales. Ese tango que te hace abrazar seguro y caminar tranquilo, que te hace mover de repente precipitadamente un paso y después frenar. Aparte, girar la cadera, acompañar el movimiento. El maestro y compañero Osvaldo Pugliese. Exactamente. Trae suerte. Totalmente, ¿no? Esto que ves acá, y no se puede mostrar porque esto es radio, descríbila, ¿no? Son remeras Made in Pato Abbott. Imagínate, el ruidito es porque lo estoy sacando de la bolsa plástica. Uh-huh. Esta tiene una imagen genial de Amy Winehouse. Ahí se la mostramos a Pablo, ¿no? En rojo y negro. En Amy Winehouse. En una postura de plano, primer plano, y se notan los tatuajes con un color rojo intenso. Rip Amix. Por ahí después le podemos sacar una foto. Tengo otra también de Winona Ryder, y vos sabés que, bueno, dentro de mi fetichismo, viste, siempre elijo, digamos, algunas personalidades por las que tengo adoración, se podría decir. Uh-huh. ¿No? Uno siempre tiene un altarcito, ¿no? En donde por ahí pone las imágenes, las fotos, los discos, los libros, los recuerdos, ¿no? Y digamos, en mi altar siempre está el Diego, Amy, Winona, Evita, el Gauchito y un montón de personalidades que sería larguísimo de enumerar. ¿Qué hacemos con esa remera, Eduardo? ¿Me la llevo? ¿Qué hacemos? Contá a la audiencia qué vamos a hacer con esa. No, esta remera, lástima que llega un poco tarde porque me gustaría haberla lucido, ponete, en las vacaciones en Piriápolis. Ah, es un regalo. Yo pensé que le íbamos a sortear, Eduardo. No, esas son, viste, por ahí podríamos pedirle alguna otra como para sortear en la radio, que no sea, digamos, tan, que no sea un fetiche, porque yo los fetiches, viste, me cuesta compartirlos. Por ahí puedo compartir amores, fetiches no. En las imágenes tiene una formación interesante, ¿no? Sí, las sí. Imágenes las imágenes que y políticas. Aparte que busca son impresionantes. Las imágenes que busca siempre son impresionantes. Reivindicando los 80-90, y para distender un poco, el 11 de mayo en el Gran Rex, el inmenso Ney Mato Grosso, uno de los íconos musicales del Brasil. Ney Mato Grosso apareció con Secos y Moleados, ¿no? Allá por los años 70. Mirá lo que dice el gran Ney. Dice: la sexualidad está muy presente en mi vida y fue algo que no quise sofocar. porque entonces tendría que haber entrado en un convento y fingir que estaba dominando eso. Antes no podía irme a dormir sin tener sexo. Ahora soy una persona más liberada, aunque no totalmente. A mí me gusta el sexo, forma parte de la vida hasta que ésta se acabe. El gran Ney Mato Grosso, volvemos a repetir, el 11 de mayo en el Gran Rex, ícono de la revolución sexual de los 70, precursor del pop en Brasil con Secos y Mollados. Libre en una época en que querer serlo hasta podía costar la vida. Una bestia en el escenario, una bestia en el escenario, un animal de escenario, eso es Ney Mato Grosso. Acá en C'est la Vie, un bolichito que hay en La Plata, estará Fernando Noy, otro de los íconos, digamos, de la cultura de los 90, uno de los partícipes centrales en ese gran antro cultural que se llamó precisamente el Paracultural, uh-huh, en donde descollaban Patato Barea, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese, Mosquito Sancineto, me acuerdo Luis de... Luis Aranowski. Claro, Luis Aranowski, ¿te acordás? Más o menos eran los que en esas épocas descollaban. Justamente antes de empezar el programa, y todavía no contando con la sorpresa de que ibas a estar presente, estaba mirando en YouTube y veía a ver si podía, digamos, tener el texto de un poema que hizo famoso el Batato en esa época, que se llamaba Sombra de Conchas. Digamos que son poemas no aptos para estos horarios, pero trataba de buscar algo que pudiese ser leíble, ¿no? En un horario como el del mediodía. Yo tengo las poesías combativas de Luis Aranowski, no sé si... Sí, sí, y hemos leído un par en alguno de los programas del año pasado. Vos sabés que volviendo a esas, viste que siempre a mí me gusta rebuscar esas frases imbéciles o pelotudas que generalmente manifiestan algunos políticos o funcionarios durante la semana. Ahí encontré una, pero no es ni de funcionario ni de político, o más bien es de político, viste, fracasado, pero gran literato como Mario Vargas Llosa, que dijo que en estos tiempos los pobres no leen libros porque son ignorantes, y a los ricos tampoco les interesa leer libros porque realmente no piensan en la cultura. Una de esas frases que en este caso, viste, uno de los paladines de la Fundación Libertad, ¿no? Si recordás, Mario Vargas Llosa ha venido acá inclusive antes de que Mauricio Macri sea elegido, sí. estuvo en Rosario. Vos sabés que según la Fundación Libertad y Progreso, para bajar el déficit, ¿qué se tiene que hacer? Hay que destruir, dice, drásticamente las jubilaciones, las pensiones, los subsidios, los planes sociales y la burocracia administrativa. Suicidio en masa para lo de la Fundación Libertad y Progreso. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you.

en el aire, FM 106.3. La mañana está muy linda y acá hay muchos globos amarillos para reventar. Desde el lado del barro, desde el lado del barrio. Que no se ven en la tele, digamos. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza. Dice que sangra la luna y al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba. Continuamos con Prohibido Cumbia. Son la 1:10 de este soleado viernes platense. Se ha sumado a la mesa Isaac Quispe Rojas, periodista. ¿Cómo andás, Chino? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien por el momento, sí. Triste por la noticia de finalmente lo de Araceli. Conmovidos. Sí. Pero bueno, bien. Son, yo decía, es un día soleado pero sombrío porque se ha vuelto realmente una mala costumbre ya, ¿no? Un femicidio más sumado a todos los que hemos tenido este año, hace un promedio, digamos, bastante macabro y habla mal del tipo de sociedad que estamos construyendo, fundamentalmente más allá de los patriarcalismos arcaicos, ¿no? Te había dicho para que vengas un poquito como para charlar, viste, una agenda variada que puede llegar a transcurrir entre las coincidencias que hemos tenido en espacios como lo de la coordinación con respecto al DNU 70-2017 que modifica la ley de migraciones. Un poco sabiendo que vos, aparte de periodista, sos militante de un espacio político que es Libre del Sur, que ha cerrado acuerdos electorales, digamos, en sus cúpulas, ¿no? Y todas esas cosas, viste, que tienen que ver, digamos, con el acontecer político que se va dando en este país en el que estamos viviendo. Yo muchos años más que vos, pero prácticamente hemos hecho nuestra vida, si querés, acá. Así, ¿no? Es, Chino, efectivamente. Bueno, como quieras, como gustes. No, podemos... Yo ¿Por dónde me quieren puedo meter, empezar? ¿Me puedo meter sí, en, esa, no, en ese sí, encuentro? Sí, sí. ¿Puedo por supuesto, hacer Guillermo, como si fuera para el eso jefe estamos de la diplomacia? Para eso estamos. Ahí es interesante poder ver qué es lo que han construido como, digamos, como hoy vecinos, pero sobre todo como parte de una comunidad como la peruana y que se han relacionado con otras comunidades. ¿Cómo ven hoy cómo está compuesto, sobre todo, las organizaciones de las comunidades, ya sea boliviana, peruana? Hay brasileros también acá en Argentina. Chilenos hay bastante también aquí en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo han visto el nivel de preocupación y la cantidad de personas que han tenido que organizar para enfrentar ese decreto? El DNU. Bueno, te digo, en principio, sin ánimos de querer sacar el pecho ni nada, pero te digo, la colectividad peruana, por su componente, ¿no? Es una de las colectividades más activas en términos de discusión, de debate. Hay muchos compatriotas nuestros que vienen a estudiar a la universidad, y bueno, la universidad es un centro de ebullición permanente, de formación de ideas, de debate de ideas. Entonces eso por ahí también le permite tener otra mirada, otro acercamiento hacia la sociedad. En la Coordinadora Migrante hay distintas colectividades, como bien has mencionado, paraguayos, bolivianos, peruanos, chilenos. No hemos acercado, ¿no, Chino? No, no. Uruguayos sí. En realidad es una participación muy, muy golondrina. Uh-huh. Y siempre ha sucedido esto. Igual, viste, la colectividad uruguaya también es pequeña, sobre todo aquí en La Plata. Hay más colectividad uruguaya en Ciudad Autónoma. Y lo mismo pasa con los chilenos. En realidad los chilenos son un poco más reacios, digamos, son bastante, forman una comunidad bastante cerrada y son más reacios a participar en lugares en donde se confluye. ¿Viste? Una cosa que también sucedía en las primeras épocas, cuando yo llegué acá a la Argentina, viste, la comunidad peruana, si bien tiene las características que dice Isaac, tenía una lógica más cerrada y enfocada básicamente a lo cultural y lo deportivo. Ha sido en los últimos años donde se ve una mayor participación de los peruanos, viste, en los espacios políticos, de los partidos y de las organizaciones argentinas, y cada vez la participación, digamos, es más activa, y la intención, creo que es, viste, sobrepasar, digamos, no solamente la participación en esos espacios, sino tener cierto protagonismo referencial en alguno de esos espacios. No sé si estás de acuerdo. Ustedes tienen bastante participación en Libre del Sur y hasta te diría cierta referencia, o sea, han ido construyendo referencia, y la referencia se ha ido haciendo mucho mayor. El espacio de Victoria Donda, sobre todo. ¿La de Libre del Sur, o te referís a la de Libres o a la mía en particular? A la Libre del Sur. Uh-huh. Y a la tuya en particular, digamos. Sí, la de Libres ha sido una, o sea, producto del tiempo, también una constante disputa en arena política, sobre todo. La organización ha logrado hacerse un nombre hoy, digamos. No es una organización, no es un partido tradicional, no es una organización grande como el PJ o como fue la UCR en su momento, pero es una organización de alcance nacional que ha sabido construir, sobre todo desde el territorial, con Barrios de Pie, lo que le ha dado un mayor protagonismo en los últimos tiempos. Después, en lo personal, lo mío, no sé, no lo veo. Capaz que lo ven los demás. Yo, es modesto. Y la política es naturalidad de cierta referencia y de ciertos manejos, digamos, de poder y no solo del poder, sino también de cómo uno puede ejecutar cuestiones que se discuten en lugares asamblearios, digamos. Es compleja la política, sí, argentina, te digo. Yo estaba... Yo le quiero preguntar una cosa, sí, a ustedes. Si de alguna forma las comunidades le han planteado otras problemáticas que no sean específicamente de la ley, al decreto, perdón, de Mauricio Macri, de querer cambiar la ley de migración, sino, digamos, de que si se ha planteado, por ejemplo, la cuestión de Venezuela, porque ahí medio que parte, hay cosas que no sé si han encontrado venezolanos aquí en Argentina organizados, porque hay cuestiones, digamos, que como agenda latinoamericana hay bastantes posiciones diferentes, hasta incluso cada país tiene su forma de integración. O sea, podemos pensar que a ustedes le ha sido de referencia y ha sido de alguna forma algo que los formó, la política latinoamericanista del APRA, siendo, digamos, también de tendencias latinoamericanistas y de izquierda. Si de alguna forma el debate latinoamericanista, cuando se juntan las comunidades a discutir, o las colectividades, no sé cómo específicamente le llaman, de cuestiones latinoamericanas y diferentes posturas, y de encontrar en las cosas acuerdos, proyectos que pueden ser continuidad de lo que ha sido la integración, no solo actual, o por lo menos en el pasado reciente que ha intentado los diferentes gobiernos de Latinoamérica, sino también pensar en proyectos como de integración, como lo han pensado los libertadores de América. Y bueno, hay diferencias y regionalismos y formas de ver hasta incluso el enemigo. O sea, en este caso Venezuela hoy es el país que está, digamos, sufriendo una intervención directa de parte del Departamento de Estado de Norteamérica, digamos. Es un poco complejo eso, ¿no? Digamos, en la Coordinadora Migrante, los que participamos, digamos, tenemos distintas, si querés, posicionamientos ideológicos. Sí tratamos, viste, de coordinar, digamos, actividades con respecto básicamente a lo de los migrantes, pero tratando de ampliar la temática, no solamente la temática, sino otras problemáticas, pero no es tan sencillo. Nos podemos poner de acuerdo, viste, en el tema de la modificación de la ley de migraciones. ¿Por qué? Y básicamente porque es un poco, viste, digamos, ese decreto nos afecta en cierta manera, no solamente nuestro posicionamiento o nuestro activismo político, sino también nuestra forma de vida, inclusive para los que hemos formado familia acá, ¿no? Nos da cierta inestabilidad que no veníamos, digamos, teniendo años anteriores. Pero después pertenecemos a distintas líneas políticas y no hay una confluencia, ¿viste? A lo que vos manifestás, por ejemplo, en el nunca salió el tema de armar, si querés, un proyecto latinoamericanista político, ¿no? Porque yo no sé si hay fujimoristas, por ejemplo, en el espacio nuestro. Yo creo que no. No, pero en la colectividad sí. Claro, en la colectividad. Te hablo de la colectividad peruana en particular. No sé las otras colectividades porque tampoco me he metido tanto. Pero sí de la peruana, que en su componente tiene diversidad las instituciones peruanas. Vos pensá que el mayor auge de la llegada de peruanos, o sea, masivamente, se sucedió en la década de los 90, cuando acá estaba el neoliberalismo, el menemismo, y en Perú sufríamos los embates de Sendero Luminoso y Fujimori. Mucha gente huía de las provincias, sobre todo, y de Lima incluso, huía porque el tema del terrorismo estaba fuerte y el tema de la inflación, la economía estaba muy, pero muy debilitada. Entonces, en esa época se vinieron mucha gente que adhería al fujimorismo en los 90. Laburantes, gente que venía a ganarse los mangos acá. Y quedó impregnado en el imaginario colectivo de que en Perú Fujimori fue el gran ganador, el que logró derrotar a Sendero. Entonces, a partir de ahí, Fujimori senderiza la sociedad peruana, ¿no? Estigmatiza a la militancia de izquierda, cualquier tipo de componente activo que se manifieste en contra, y logra emerger, ¿no? Él como el adalid del cambio que había sucedido en Perú. Entonces ese componente llegó a Argentina con la visión de que Fujimori había sido lo mejor que le había pasado en Perú después de lo que había sido Alan García en los 80. Del tiempo empezó a llegar otras generaciones. A partir de los 2000, 2005, empezó a llegar otro componente que tiene otra mirada de la política peruana, ¿no? Pero la gran masa peruana que está asentada acá en la ciudad de La Plata y en, sobre todo en Buenos Aires, tiene todavía su corazón puesto en Fujimori. Es un debate arduo que hay que seguir dando, obviamente. Son discusiones, ¿no? Falta la discusión política, falta el debate. En Perú el neoliberalismo ganó, triunfó, pero ampliamente. En Perú no hemos tenido gobiernos de izquierda o no tenemos gobierno de izquierda. Casi nunca hemos tenido. El único que fue Velasco Alvarado en la década de los 70 y por la fuerza. No hemos tenido un gobierno elegido democráticamente, de corte izquierda. O sea, no, eso es lo que pasa en Perú, digo, la realidad. El neoliberalismo no solamente creo que ganó la batalla política, también ganó la batalla cultural, básicamente, ¿no? Y es difícil salir de ese ese embrollo en el que estamos metidos los peruanos. Vos imaginate, en la última elección, si sumás los votos de la derecha, y es, prácticamente te daba arriba del 70%, ¿no? Entre Fujimori y Kuczynski, claro, sumaron el 70% de los votos. Y apenas, digamos, una fuerza nueva que emergió, que ni siquiera era de izquierda, sino de centro-izquierda, en este caso la de Verónica Mendoza, que tenía una confluencia ahí de sectores un poco más de izquierda, como Tierra y Libertad, consiguió el tercer puesto. Claro, el tercer lugar lejano, no recuerdo con qué porcentaje, pero no superó ni el 17%. Sí, llegó al 17. No, llegó al 17. Claro, llegó, Kuczynski estuvo cerca del 20 y por eso fueron puntos, muy pocos puntos, podría haber pasado Verónica Mendoza. Pero eso, fue una elección muy sucia en donde el fujimorismo volvió a acusarla, por ejemplo, más de 30 años después de lo que cometió Sendero Luminoso, se la vinculaba a Verónica Mendoza con Sendero Luminoso, por ejemplo. Y todas las campañas, la táctica de la derecha, del fujimorismo en particular, frente a todos los candidatos siempre ha sido, le pasó a Toledo, le pasó a Ollanta Humala, le pasó a Verónica Mendoza, de fujimorismo la táctica de vincular directamente a esos espacios que emergen como opositores, de vincularlo a Sendero Luminoso, y eso en Perú se hace esa campaña. Acá en Argentina, en Buenos Aires, ganó fujimorismo, pero acá en La Plata logró ganar en segunda vuelta, estamos hablando en segunda vuelta. Logró ganar Kuczynski, ahí nomás, arrimó el bochín. No fue ni siquiera una diferencia grande. Para que tengas una idea más o menos de cómo está el componente, claro, peruano acá reciente en Argentina. La izquierda vota, digamos, la izquierda vota el mal menor. Verónica Mendoza estuvo de acuerdo en que sus simpatizantes votaran a Kuczynski, pero básicamente para que no ganara el fujimorismo. Lo mismo sucedió en la elección anterior cuando ganó Humala, ¿no? El fujimorismo había demonizado a Humala llamándolo, digamos, el nuevo Chávez. Cuando si vos caracterizabas, digamos, que era Ollanta Humala con relación a lo que era la revolución bolivariana, los procesos de cambios sociales en Venezuela, y era el día y la noche, ¿no? Pero sin embargo, en el imaginario popular en Perú, y Humala era chavista, ¿viste? Y Perú, si ganaba Humala, iba a ser, ¿viste?, una otra Venezuela. Prácticamente el mismo fantasma, ¿viste?, que agitó la derecha acá con respecto, ¿viste?, al kirchnerismo, ¿no? Yo, teniendo en cuenta esa caracterización que hacen, me surge la pregunta de quiénes son los, digamos, las familias más importantes de Perú, o sea, ¿quiénes son las 4 o 5 empresas que tienen acceso siempre a las políticas económicas de Perú? Me cuesta pensar, por ahí, hoy a una derecha latinoamericana integrada, sino de vuelta cuando Estados Unidos se hace fuerte en su gobierno y su política para Latinoamérica, lo que hace es dividir para reinar en, justamente en esta porción del terreno mundial. Y si bien lo veo a, como vos decías antes, a Vargas Llosa como un referente de la derecha, un intelectual que ha formado la derecha acá argentina, los discursos de Vargas Llosa han sido fundantes, digamos, en esta nueva etapa de la derecha que llegó al gobierno en Argentina. La pregunta es, ¿quiénes son las 4 o 5 familias que no solo financian esa campaña intelectual que tiene Perú hacia el continente, por derecha, sino, digamos, quiénes son los que tienen el poder real aquí? Bueno, su militancia política les ha dado herramientas para saber quiénes son las 4 o 5 familias, no solo los Fortabat, la familia que... Pablo Roca. Que Renault, claro. Ellos ya se, bueno. Y bueno, que nosotros, a partir de ahí, por lo menos el campo popular argentino va viendo cómo se mueve la derecha en este país y se sabe, digamos, cómo se maneja en capital, quiénes son... cuáles son los recursos que utiliza para esparcir estas ideas de derrota cultural. Pero bueno, Argentina vio otro proceso, o sea, todo lo que fue no solo el peronismo, sino también lo que ha pasado con la integración latinoamericana, cómo ha impactado en Argentina y el proceso, digamos, que lideró Néstor y Cristina Kirchner, digamos, ha tenido un proceso de politización diferente con una mirada latinoamericana. En detrimento de la mirada de la derecha argentina, digamos, de que ha tenido que replegar, recalcular, limpiar sus dirigencias, ampliar sus bases, que lo ha hecho bien. De hecho, ha habido una manifestación de la derecha ínfima, pero hubo. En Perú, ¿cómo es que esas familias ejercen el poder para que haya una derrota cultural y política como la que están diciendo? Digamos, ¿cuáles son las familias y cómo es que el mecanismo funciona? Porque está bueno, está interesante cómo han sostenido la estigmatización del marxismo y de lo que fueron las políticas de las organizaciones armadas, digamos. Pero hoy estamos en el 2017 y es, digamos, no creo que se explique únicamente en ese plano, porque han pasado ya más de 40 años de lo que es la política de las organizaciones armadas. De hecho, ha cambiado. Puede ser que, como vos decís, Sendero Luminoso haya cometido un error que le ha costado a la izquierda peruana años de poder construir políticamente. Esa es la... Puede ser, no. Sendero efectivamente cometió graves errores al meterse con el pueblo. Nosotros, al menos yo soy convencido, yo lo viví cuando era pequeño. Yo vivía en la selva porque mi padre vendió la casa en Lima y se mudó a la selva, nos llevó. Está bien, pero los que aplican esa política de estigmatización arrastran ya años. O sea, sí. ¿Quiénes son las familias como para saber? No, te decía lo de Sendero, lo del error, te digo, que al meterse con el pueblo, ¿no? Ahí fue un error grande que la derecha obviamente lo viva, ni corta ni perezosa, aprovechó ese gran error y ha venido estigmatizando, bueno. Ahora las familias, bueno, tenemos al grupo Miro Quesada, que son los que manejan los grandes multimedios en Perú, el grupo el Comercio, América. Vendrían a ser los Mitre, claro, de Argentina, los Santos de Colombia, los Edward de Chile, los cual. Miro Quesada, bueno, sí. Una familia muy... El diario El Comercio, ¿viste? Y después la cadena, ¿no? Como es ahora los multimedios. Tal cual. Yo me quedé en los Miro Quesada, ¿viste? Porque, bueno, en mi época estaba la disputa entre Velasco Alvarado y Banchero Rossi, Rossi, que era el pesquero. Dueño de las empresas pesqueras, ¿viste? Que en ese momento, digamos, la harina de pescado era uno de los productos que el Perú comercializaba y en el que basaba una parte muy grande de su economía. Perú era el quinto exportador. Llegó a ser el primer productor mundial de harina de pescado. Hubo un caso, viste, con el empresario que fue asesinado y hasta se insinuó, digamos, que era una conspiración de parte del gobierno de Velasco el asesinato de Banchero Rossi. Claro. Yo ahí, me quedé ahí en Banchero Rossi y los Miro Quesada. Me imagino que ahora debe haber un montón de familias nuevos, sí, millonarios, o que en ese momento por ahí tenían el poder económico, pero no se notaba tanto. Claro. También están el grupo Romero, que maneja todo lo que es la industria azucarera, tiene muchas empresas de golosina, de dulces. Pero también lo que tienes en Perú es que en la década del 50, 60 hubo un auge y una emergencia de los, podría decirse, en Perú tienes una realidad, que en el interior hay mucha gente que fue hacendada y que esa gente llegó a Lima, ¿no? Hicieron el provincialismo, lo explicaba bien Mariátegui en Siete Ensayos. La oligarquía terrateniente se refiere, Isaac. El provincialismo, los provincianos llegaron a Lima y en la década del 50-60, viste, el traspaso del campo a la ciudad, ¿no? Fue grande. Entonces Lima se volvió a hacer de nuevo. Y toda esa gente que venía del interior empezó a emerger también económicamente. Y ahí tenés producto de eso, Gamarra, tenés los grandes comercializadores de la papa en Perú, aunque no lo creas, son de familias provincianas del interior del Perú y manejan mucho dinero. Igual que Gamarra es como sería un centro comercial como industria textil. Textil, todo ropa, y exportan a nivel internacional y son muchas familias también ahí. Después lo que tenés es en el interior, en el norte sobre todo, en el norte peruano, mucha agricultura y hay mucha gente de mucho dinero, de que el Perú vive de exportación también de productos primarios, limón, el limón peruano se exporta mucho, la papa peruana. Hablando, hoy está de moda el limón, ¿viste? Es impresionante. Y después, bueno, el Perú básicamente, ¿viste? Es un país minero, pero siempre la industria minera la explotaron las multinacionales extranjeras, a excepción de del corto periodo del velasquismo. Digamos que las empresas mineras siempre estuvieron monopolizadas, ¿viste? Por los capitales norteamericano, canadiense y ahora chinos sobre, ¿no? Todo, ¿no? Que son, digamos, tan explotadores y negreros como las empresas norteamericanas. Vamos a pasar un poquito de música y seguimos con la conversación. Vamos a trinar. Palacuti. Se asoma fuerte que las espinas en flor, y hoy florece tu estrella en tu sonrisa corazón. Qué suerte, qué bueno es verte caminar por mi jardín. El cielo ha bajado a verme por tus ojos sin fin. Será que hoy es mañana y no sea cierto, corazón. Siento que vos me desprendes del suelo. La tierra despierta piedras y el sol tibio en la primavera brilla en tu alma, corazón. Qué suerte, qué bueno es verte caminar por mi jardín. El cielo ha bajado a verme por tus ojos sin fin. ¿Será que hoy es mañana y no sea cierto, corazón? Siento que vos me desprendes del suelo. Bueno. ¿Será que hoy es mañana y no sea cierto, corazón? Siento que vos sueño, voy al cielo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Hablan de Musculosa y Ojotas, que están subiendo la temperatura en la ciudad. Va a haber más sorpresas y más música y más gente. Más sorpresas. Enganchada en un juego colectivo, ¿no? Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro. Soy enfermero. Soy médica. Soy licenciada en obstetricia. Soy odontóloga. Soy trabajador social. Soy promotora de salud. Soy psicólogo. Nuestro trabajo son tus derechos. Pase a planta permanente, basta de precarización laboral. Campaña nacional en defensa de la atención primaria de la salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en lucha. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Continuamos con Prohibido Cumbia y le podemos dar una mordidita a lo que está, digamos, tan en el centro mediático, que son las candidaturas, ¿no? Las candidaturas para la legislativa del 2017, tanto a nivel nacional, provincial como platense. Después de un mes tormentoso, podríamos aplicar el dicho que después de la tempestad vino la calma, y que esa calma la aprovechó, digamos, Cambiemos para primerear, sobre todo en el sentido de ya tener definido una candidatura, por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la candidatura de Lilita Carrió, mientras los otros espacios todavía, digamos, deshojan la margarita en el caso del PJ y sus diversas vertientes, y ya no la deshojan tanto en el caso de, digamos, el Frente Renovador y su alianza, que ya parece estar sellada con el gen de Margarita Stolbizer, ¿no? Yo creo que ahí lo único que resta es la discusión sobre la conformación de las listas y quiénes van a ir, digamos, en primer, segundo y tercer lugar en las listas, y me refiero a esos tres lugares únicamente, digamos, como los lugares centrales. Acá en La Plata, por ejemplo, en la alianza que pueden llegar a hacer ustedes con el masismo, podría ser para la candidatura a concejales, o Gastón Crespo, que ya es concejal y conoce el paño de lo que pasa internamente en el municipio de La Plata hace muchísimos años, y la compañera Maya Luna, ¿no? Que sí. Tendría que competir, digamos, en las negociaciones con unos tiburones bastante avezados como Arteaga o Javier García, que es el segundo concejal y el creo que es el vicepresidente del Consejo Deliberante detrás de Fernando Ponce. Sí, así es. Sí, sí. ¿Cómo se va armando la lista? Todavía, lo cierto es que hoy no hay todavía no hay discusión. No hay lista, no hay discusión. Hoy estamos caminando sí, certeramente, ¿no? Ya con una decisión de ir a formar una alianza, pero una alianza con estos distintos espacios como es el Frente Renovador, el GEN y acá en La Plata probablemente el Partido Socialista. Estamos viendo otros espacios también y nosotros el Libre del Sur, pero el debate de fondo no es solamente formar una alianza, sino nosotros vemos que es necesario e imperioso primeramente derrotar al macrismo, porque consideramos que el enemigo principal efectivamente es el macrismo, y si el macrismo no es derrotado en esta elección, ¿no?, y logra ganar la elección legislativa de medio término, puede ir a consolidar un proceso mucho más largo que el de sus 4 años de gestión. Por eso vemos necesario que las distintas fuerzas que componemos el espectro político debemos dejar de lado cierta rispidez o ciertas cuestiones al momento por ahí pensando en el ciudadano, no pensando tanto en nuestro sillón o desde la comodidad en la que estamos, ¿no? Sino pensando en el ciudadano común. Hoy el kirchnerismo, lo cierto es que nosotros no queremos volver a la etapa del kirchnerismo. Consideramos que dejó muchas cosas las cuales nosotros hemos criticado profundamente, y creemos que el gran responsable de que Macri haya llegado al 2015 como presidente fundamentalmente fue kirchnerismo. ¿Qué opina de los analistas políticos que dicen que la ancha avenida del medio, que es la que pregona, digamos, Sergio Massa para seguir sosteniendo la candidatura del Frente Renovador y en este caso en alianza con el GEN de Margarita Stolbizer, se ha ido achicando tanto que en el anterior segmento estábamos hablando de Sendero, ¿no? Que no sería la ancha avenida del medio, se ha ido convirtiendo en un sendero y no tan luminoso, digamos, para lo que vendría a ser la tercera fuerza en disputa en la legislativa del 2017. ¿Tenés la misma opinión o pensás que el espacio, digamos, ha crecido tanto y puede trabajar para tener un protagonismo central, sobre todo aquí en la ciudad de La Plata? No, no quiero ser ni pesimista ni tampoco especular. Pero me parece que hay que trabajar para que la ciudadanía elija entre las opciones que le va a ofrecer la política, tanto a nivel nacional, provincial como local. Tenemos que trabajar para que la ciudadanía vea en concreto qué opciones tiene y hacia dónde inclinar la balanza. Hoy hay, nosotros consideramos que un escenario en donde el macrismo está debilitado, ha hecho una mala gestión, después de ya casi un año y medio de gestión. Lo cierto es que no han detenido la inflación, la pobreza ha aumentado, ya está cerca del 30%. En el último encuentro nacional que hizo la organización Barrios de Pie, arrojaron datos, por ejemplo, de que el 40%, el periodo del macrismo aumentó un 40% la malnutrición en las villas y barrios más pobres, más humildes del país, no solamente de la ciudad de Buenos Aires. Entonces son datos, la verdad, alarmantes, que a nosotros nos preocupan y que consideramos que contra eso tenemos que batallar fuertemente. Los otros espacios, bueno, veremos cómo se van configurando. Lo cierto es que hoy el kirchnerismo y el macrismo quieren ir a una, o quieren crear esta idea de polarización, que en definitiva les va a servir mucho más al macrismo. De la gestión municipal de Julio Garro, que ha sido tan deficiente en este tiempo que lleva al frente de la intendencia de la Municipalidad de La Plata, yo te doy un dato. He visto encuestas de que han hecho acá en el Partido Justicialista de acá de La Plata, en el que dan todavía, digamos, los índices a favor, sin embargo, de el actual intendente. La segunda fuerza vendría a ser la del Frente Renovador, con cualquiera de sus variantes. Y en tercer lugar vendría a estar, digamos, los candidatos del Partido Justicialista, por más que, digamos, hicieran una alianza y lograran conformar una lista única. En este caso, básicamente, Gabriel Brera y Florencia Saintú, ¿no? En cualquiera de los casos, el Frente Renovador se mantendría en el segundo lugar de intención de votos acá en la ciudad de La Plata. Se basa, digamos, la ventaja teórica que tendría Cambiemos, se basa en la abrumadora diferencia que hay, digamos, en el casco urbano. Fundamentalmente en el casco urbano, digamos, la intención de voto por Cambiemos es bastante importante con respecto a las otras fuerzas. Ahora, hay una alternativa si vos sumás en una hipotética articulación los votos del Frente Renovador, de los candidatos del Frente Renovador, con los candidatos del Partido Justicialista, superarían ahí sí la proporción de votos de Cambiemos. Un dato así de color, como para ver, viste, cómo viene, digamos, la intención de voto en una ciudad como la platense. Hay una diferencia en cuanto viste a la discusión en los distintos espacios, tanto del Frente Renovador como del Partido Justicialista, y es que las diferencias que tiene Cambiemos dentro de su espacio, o sea, básicamente basadas en la disputa que hay entre los dos radicalismos que existen aquí en la ciudad, no implosionan hacia adentro ninguna coordinación como si pasa en el Partido Justicialista. En el Partido Justicialista, digamos, si no hay un acuerdo para una lista única, hay un voto de la izquierda, de la centroizquierda, en este caso de Florencia Saintú, que se dispersaría hacia otros espacios. En el caso del radicalismo, no. A pesar de las diferencias, el voto del radicalismo, más allá de sus vertientes, que es la de Franjul, que ganó la interna provincial, que es la que está más cerca Cambiemos, ¿no? Contra la que lidera Panela y Florencia Rollier, que en este caso, digamos, están con internas dentro del municipio. Igual, a pesar de sus internas, todo el radicalismo votaría, digamos, o la mayoría del radicalismo votaría a Cambiemos. Esas son las grandes diferencias. En cuanto a las distintas candidaturas que hay en el Frente Renovador, todo indicaría que sería Arteaga el que iría en primer lugar de la lista, salvo de que fuera, digamos, una posibilidad de ser candidato a senador, a diputado provincial, cosa muy media complicada, ¿no? Porque hay otras candidaturas directamente. ¿Y usted cómo ven a nivel provincial el gobierno de María Eugenia Vidal? Y provincialmente, María Eugenia Vidal, en términos de gestión, a nosotros nos parece que ha sido una mala gestión también, pero a diferencia de Macri y de Julio Garro, ella tiene una personalidad muy particular, ¿no? Tiene una alta imagen, positiva, más positiva que la del presidente incluso. Y ha sabido manejar algunos temas fundamentales, como el tema de la seguridad. No son grandes cambios, pero por ejemplo se metió con la policía. A pesar de haber seguir sosteniendo a Bresci, se ha metido con las declaraciones juradas. Que eso, en el contexto en el que estamos hoy, por ejemplo, estamos hablando del tema de inseguridad, ha calado fuertemente en la sociedad, ¿no? Y ha tenido algunos otros que movimientos más mediáticos, si se quiere, sabe manejarse comunicacionalmente, no se ha mandado tantos desmanes como Macri. Obviamente las responsabilidades no son las mismas en un ámbito nacional que en un ámbito provincial, pero a pesar de haber tenido una mala gestión, porque no han habido transformaciones, nos caminamos la provincia de Buenos Aires, te vas a cualquier pueblo en el interior o al Gran Buenos Aires, no ves la ruta, ves lo mismo, la ruta 11 sigue tal cual como está, la ruta 2 sigue tal cual como está, cuando ocurrieron las inundaciones en el verano en la provincia, María Eugenia Vidal estuvo de vacaciones, estuvo en México y acá se inundaba en la provincia de Buenos Aires y no pasó mayores. Sin embargo, tenés razón, extrañamente, María Eugenia Vidal parece impermeable y los índices que tiene de aceptación son bastante importantes. Me parece que al no haber opción, al no tener a alguien al frente fuerte, porque vos ves la figura, los varones del conurbano, los hombres del PJ, los últimos candidatos fue Aníbal Fernández. Digo, seamos sinceros también, el candidato de kirchnerismo no logró, ¿no? O sea, Aníbal Fernández no convence a nadie. Ahora, ¿qué otro candidato puede hacerle frente a María Eugenia Vidal? Isaac, estamos casi finalizando el programa. ¿Alguna invitación para alguna actividad de la coordinadora o alguna actividad que tengamos como comunidad o alguna actividad de ustedes como organización? Mira, el miércoles a las 6 de la tarde nos vamos a juntar, el próximo miércoles, que cae 3, sí, a las 6 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social, la Coordinadora Migrante, vamos a estar juntándonos para seguir trabajando el tema del decreto, pero ir profundizando en otros temas como los culturales, los sociales, los políticos, y vamos a trabajar en la construcción de una consultoría para que no solamente sea una cuestión de charla, sino para que las personas migrantes tengan un espacio, un lugar en donde puedan llevar puedan sacarse dudas, pueden llevar algún tipo de denuncia que quieran hacer. Vamos a trabajar en eso. O sea, eso va a ser el miércoles a las 6 de la tarde, así que están todos invitados. Miércoles 18 horas en la Facultad de Trabajo Social. De Trabajo Social, aula 4. En el aula 4. Yo tengo algo acá. Es de cerveza palestina, que los muchachos están cocinando aquí abajo y nos invita esta noche a probar un lote nuevo. En realidad que cocinó la vez pasada. Probé ayer el lote nuevo de rubias. Espectacular, te digo. Bien, cerveza palestina en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez. Fabricación artesanal de los compañeros. Para cerrar, Guille, y así cortito, ¿Cristina será candidata? Jugate, que yo ya dije no y lo dije el año pasado, no ahora, jugate. Para mí es muy probable que no, pero la situación política hace que si quiere, digamos, sortear el camino judicial al cual está hoy en su laberinto Cristina, Comodoro Pi, es necesario que se presente como para enfrentarlo desde otro posicionamiento político, digamos. Como... Si no se presenta, ¿quién puede ser su delfín o su tiburón? Aquí en Provincia de Buenos para Aires. Claro, para enfrentar a Randazzo, porque está claro que a Randazzo lo que quieren es aislarlo lo más posible. Y yo veo del grupo de los intendentes Magario, yo creo que va por ahí. ¿Magario o Scioli? Yo creo que Magario. Magario. No hay lista única en el peronismo. No, van a las pasos. Van a las pasos. Uh-huh. Cosa que, digamos, en Capital sí han llegado a un acuerdo para estar todos dentro del espacio, inclusive el kirchnerismo más duro de la Cámpora, detrás de Víctor Santamaría, uh-huh, el sindicalista de Suter, ¿no? Sí. Acá en la provincia parece que la discusión está un poco más complicada. Te doy una data. Hace más o menos 2 meses, una profesora bastante mediática y bastante lúcida, digamos, de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en una charla nos aseguró que en este viaje a Europa, todavía no se sabía, viste, del viaje y de el permiso que finalmente le otorgaron a Cristina Fernández, iba a ir a estas actividades a las que ha sido invitada, que desde Europa iba a anunciar si era o no era candidata en la legislativa del 2017. ¿Tiene que ir a Europa para hacer eso? Sigo sosteniendo que no. Isaac, muchas gracias por la visita. Ya habrá otras oportunidades y esperamos seguir compartiendo, digamos, algunos espacios y sobre todo fogonear las distintas actividades que estamos haciendo como comunidades migrantes dentro de la Argentina. Por favor, gracias a ustedes, Chino. Guille, gracias por la visita. Pablo, un buen fin de semana y el 1 de mayo nos vemos en Congreso y en Plaza Lorea. De manhã, quando uma pensinha acordar, ela já está a dedilhar, mexendo feliz no seu novo. Eu não vou nem me comparar, não tenho como disputar, pois não mando e-mail, só mando. Essa minha situação, eu quero sua atenção. Eu já fiz, imagino até onde eu. Eu penso até em desistir, o que eu posso fazer é ir. Não posso tamanha. Ela me trocará por um black. Acordar, ela já está a dedilhar, mexendo feliz no seu novo. Eu não vou nem me comparar, não tenho como disputar, pois não mando e-mail, só mando. Essa minha situação, eu quero sua atenção. Eu já fiz, imagino até onde eu. Eu penso até em desistir, o que eu posso fazer é ir. Não posso tamanha. Ela me trocará por um black. Fazer é ir, não posso tamanha. Ela para volver a escuchar Prohibido Cumbia. Radionauta.com.ar